no usar mangas largas cuando se cocina o arremangarse. Pueden prenderse fuego o voltear recipientes y provocar quemaduras. Mantener encendedores y fósforos fuera del alcance de los niños. No estimular su curiosidad con estos elementos. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echevarría. Tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echevarría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echevarría. Vidriería Echevarría, 27 años a su servicio. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban su afectuoso saludo, especialmente a todos los vecinos de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora de Concepción, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto a Juan Carlos Reyes en controles, llegamos a ustedes con el programa informativo y utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo los días martes a las 19 horas y se retransmite por la misma emisora los jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles nos pueden escuchar por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Recuerden que estamos en Radio Espacio FM 107.3. También nos pueden escuchar online. Ajusten sus su internet, su computador y clique en www.espaciosfm.cl. Estamos, tenemos un ocurrió un percance, pero ya estamos ok. Consulta, recuerden que consultas, preguntas, temas de interés que quieran que podamos informar, envíenos un correo a ventanilla única@espaciofm.cl. Hoy día vamos a conversar sobre bastantes temas interesantes. Una amiga me preguntó, ¿cierto?, si existían programas de mejoramiento de vivienda y barrios, así que estuvimos buscando información y se la vamos a entregar acá, ¿cierto?, directamente a ella, a nuestra amiga Clara Vidal, quien nos estaba haciendo la consulta. Vamos a un temita musical, nos reordenamos, estábamos medio desordenados en este momento, pero ya nos ordenamos para entregarle la mejor información a usted, ¿cierto? Y a toda la familia penquista por Radio Espacio FM y Ventanilla Única. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y queremos ahora poder responderle a nuestra amiga Clara Vidal, quien nos hizo una consulta sobre el mejoramientos de condominios en el sector de Concepción. Y aquí encontramos la información, le vamos a comentar, ¿cierto?, a nuestra amiga, que efectivamente está el llamado extraordinario 2016, aún vigente, de condominios y de viviendas sociales. Eso es lo que está hoy día y relacionados con el programa de protección del patrimonio familiar, capítulo 2, para la atención de condominios de vivienda social. Por lo tanto, ¿cuál es el tipo de postulación que afecta en este sentido? Es una postulación, ¿cierto?, de subsidio a la familia, que beneficiará con un monto de subsidio a cada una de las familias que cumplan con requisitos y sean seleccionadas. Se postula mediante un grupo organizado y el beneficio se asociará al código de dicho grupo postulante. El RUT de los postulantes y los roles de las propiedades beneficiarias, considerando la postulación de solo una familia por unidad habitacional. Además, está la postulación al subsidio a la comunidad de copropietarios y pueden postular solo copropiedades formalizadas, las que serán beneficiadas con un monto global equivalente al producto del subsidio y la asistencia técnica por la cantidad de viviendas del condominio. Dicho beneficio se asociará también a un RUT de la copropiedad postulante y a los roles de las unidades. Para iniciar el proceso de postulación, las comunidades de copropiedades y familias interesadas en postular deben hacerlo mediante un prestador de servicios de asistencia técnica. Deberán presentar en la respectiva Seremi un expediente que contenga los antecedentes que permita acreditar la condición de condominio, objeto del llamado, el diagnóstico del déficit o de deterioro físico y la consecuente priorización de obras a ser financiadas. Ese es el llamado extraordinario, ¿cierto?, a condominios de vivienda social. Los tipos de proyectos, hablamos de que los que corresponden al título 2, recuérdenlo bien, tiene que ver con el mejoramiento de la vivienda destinados a el mejoramiento de bienes comunes edificados y obras de innovaciones de eficiencia energética y acondicionamiento térmico, incluyendo las redes de servicio. La fecha de postulación, serán, recuérdenlo ustedes, el 2 de noviembre de 2016 al 23 de noviembre de 2016. Y sí es importante que deben el plazo para calificar los proyectos que estén calificados con factibilidad Serviu, este lo deben hacer al 28 de octubre de 2016. Amiga Clarita Vidal, espero hayamos respondido su pregunta. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Ahora se escucha mejor, Juan Carlos. Se escucha mejor. Eso es importante para que llegar, ¿cierto?, a todos nuestros amigos y nuestras amigas de la comuna de Concepción, por supuesto, con la mayor claridad posible para poder, ¿cierto?, entregarle información necesaria, oportuna, de todos los ámbitos. Pasamos por la vivienda. ¿Y usted había escuchado hablar del fondo de la farmacia? ¿Sabe que el fondo de la farmacia es un apoyo para la salud cardiovascular? Tiene como objetivo entregar de manera oportuna y gratuita medicamentos para el tratamiento de hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos a pacientes que se atienden en la atención primaria de salud en todas las comunas del país. ¿Qué le parece? ¿Tiene los triglicéridos altos? ¿Alto el colesterol? ¿Tiene problemas de diabetes? ¿Sabía usted que existía un fondo de farmacia? Fíjese usted que la prioridad del fondo está puesta en problemas de salud cardiovascular. De esta forma se potencia la calidad técnica en las atenciones de salud y además se contribuye a la entrega de servicios de salud accesibles, oportunos y a la población beneficiaria a cargo de la atención primaria. Finalmente, mejora el acceso y la disponibilidad de medicamentos a las personas y familias afectadas. Ahora, ¿qué medicamentos son financiados? El Fondo de Farmacia considera la entrega de medicamentos e insumos médicos para la siguiente patología: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, colesterol alto, ¿cierto? Y los insumos para el manejo avanzado de heridas del pie diabético. ¿Quiénes pueden acceder al Fondo de Farmacia FOFAR? El Fondo de Farmacia beneficia a pacientes mayores de 15 años que se atiendan en el sistema público. Además de la entrega de medicamentos, el Fondo de la Farmacia incluye otras estrategias complementarias, como por ejemplo la adherencia al tratamiento, que es el apoyo a los pacientes recordándoles sus citas médicas y la toma de medicamentos a través de mensajes de texto, correo electrónico, llamadas telefónicas. ¿Qué le parece? Hoy día le recuerdan, si usted está en este programa, se lo recuerdan ya sea por mensajes, por correo o por llamada telefónica. Además, se entregará material de apoyo a la adherencia farmacológica de cada uno de los pacientes. Pastilleros, refrigerantes, bolsos térmicos. Le dejan todo preparadito, a todos los insumos necesarios para poder seguir el tratamiento. Existe una gestión de reclamos que está disponible las 24 horas del día y tienen que hacerlo. Los reclamos se pueden, ¿cierto?, hacer o aparte de los reclamos también solicitar información a Salud Responde al número 600-360-7777. A Salud Responde entonces al 600-360-7777. Cualquier cosa también vayan a las oficinas de información, reclamo y sugerencia de los centros y servicios de salud FONASA o municipio. ¿Qué le parece? Hablamos entonces hoy día del Fondo de Farmacia, un apoyo para la salud cardiovascular. Y se lo contamos aquí, pues se lo contó su amigo Leodán en el programa Ventanilla Única. Vamos a otro temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. Thank you. operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator. Pressing down a special key and place a little melody. By pressing down a special key and place a little melody. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. ¿Y conoce usted el programa de apoyo al recién nacido para igualar las oportunidades de desarrollo? ¿Ha escuchado hablar de este programa? A lo mejor no le suena así, ¿eh? No le suena como apoyo, programa de apoyo al recién nacido, pero sí a lo mejor le suena el ajuar, ¿cierto?, que viene con los recién nacidos. Es de cobertura universal y quiere decir que es para todos los niños y niñas que nacen en establecimientos públicos de salud. La iniciativa ya se ha entregado más de 1 millón de ajuares a madres en Chile. ¿De qué se trata la iniciativa? El programa de apoyo al recién nacido, dentro del cual se encuentra el ajuar, es parte de las prestaciones del sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo y busca igualar las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas. Entregaba a las familias apoyo en alimentos prácticos, educativos, a través de un set de implementos básicos para recién nacidos, otorgando un espacio cómodo y seguro para la llegada del niño o niña y elementos para favorecer el desarrollo del apego durante la crianza. ¿Hasta cuándo se entrega el ajuar? El programa de apoyo recién nacido, el cual se entrega el ajuar, cuenta con presupuesto para todo el año 2016, así que estamos vigentes y bienvenidos sean, cierto, todos esos bebés que están naciendo hoy en día, porque si nacen en el servicio público podrán tener acceso a al programa, cierto, de apoyo al recién nacido. ¿Y qué es lo que contiene este nuevo set del recién nacido? Ponga atención, ¿eh? El nuevo ajuar contiene algunas modificaciones respecto al anterior y cuenta de 3 paquetes. El primer paquete es una cuna corral equipada. ¿Qué le parece? ¿Eh? Salir con la marraqueta bajo la manga y tener una cuna corral equipada, que es una cuna armable con colchón y funda, tiene juegos de sábana, frazada tipo polar y colcha tipo plumón. Mire qué bien. Un segundo paquete tiene los cuidados básicos y estimulación. Es decir, tiene mudador de plástico plegable, crema regeneradora para coceduras, aceite para masajes, jabón líquido pH neutro sin perfume e hipoalergénico, alfombra armable de goma EVA para estimulación, DVD con cápsula educativa, ¿qué le parece? Libro Te Cuento Mi Cuento, móvil de estimulación y mi primer libro, que es situaciones tiene, cierto, este nuevo set. También tiene un paquete de apego y vestuario, y habla del cojín para lactancia, portabebé tipo Meitai, cartilla educativa sobre crianza temprana, Yo estoy aquí, tres pañales de tela algodón, una toalla de baño con gorro, mochila de transporte y vestuario talla 3 a 6 meses, que incluye un pilucho body, una panty, una camiseta manga larga, un enterito tipocito, manga larga con pie, un gorro modelador para recién nacido y un par de calcetines. ¿Has escuchado hablar de todo lo que trae este programa de apoyo recién nacido? Se lo estamos contando aquí en Ventanilla Única, con su amigo León Zapata, que le quiere entregar toda esta información, ¿cierto?, en cada uno de los programas. Solo es necesario haber sido atendido el parto en el sistema público de salud, independiente del lugar, si es pensionado, ¿cierto?, o sala, o previsión. Y la entrega se realiza al momento del alta del recién nacido. ¿Conoce a alguien que va a tener guaguita, cierto? Aquí, cuéntele que existe el programa de apoyo al recién nacido. ¿Vamos a un temita musical? Y ya volvemos con más Ventanilla Única. Espacio Sufín. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, entregando la información variada y completa de todo lo que usted puede acceder de esta oferta pública que hoy día el Estado y el gobierno no entrega permanentemente. Estamos buscando una información, pero vamos a entregarle lo que tenemos acá. Dice que, ¿sabía usted que existe un curso especial con simulador de inmersión total conducente a licencia de conducir profesional clase A3? Súper interesante, ¿eh? Me interesa. Permite desempeñarse en labores de transporte de pasajeros, conduciendo indistintamente taxis, vehículos de transporte remunerado, de escolares, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado, de personas sin limitación de capacidad de asiento. Mire qué interesante. Esto lo está dando hoy día Sense y en ese sentido entonces hoy día está le está entregando, cierto, el curso especial conducente a una licencia profesional clase A3, que le parece interesantísimo. La idea es que ustedes puedan conducir, cierto, esos vehículos motorizados vinculado al proceso de transporte pasajero, sin límite de asiento, ¿cierto? Y también tiene, tomando en cuenta la normativa vigente, los aspectos de seguridad y prevención. Para ser beneficiario tiene que ser tener un requisito. Como todos tenemos que cumplir ciertos requisitos, y esto es que la persona deberá cumplir con, debe ser mujer de 18 a 64 años u hombre de 18 a 29 años, encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según el registro social de hogares, debe tener nula o escasa participación laboral, lo que dice relación que no puede tener más allá de 6 cotizaciones en los últimos 6 meses, a eso se refiere. Debe acreditar la situación de discapacidad a través de alguno de los siguientes documentos, si está en la COMPIN o el Registro Nacional de Discapacidad, actas de emisión, etcétera. Así que si usted está dentro de eso, cumple con esos requisitos, entonces lo invito a que postule. Vamos a buscar información acá y fíjese usted que en la región del Biobío hay a lo menos tres ejecutores que están desarrollando esa labor, así que se lo vamos a comentar después de este temita musical. Les comento dónde pueden ir a postular estos proyectos relacionados con el curso para obtener licencia de conducir profesional clase A3. Un temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y como ya les había comentado, estábamos hablando del curso especial con simulador de inmersión conducente a la licencia de conductor profesional clase A3. Saben ustedes que le había comentado que permite desempeñarse en labores de, pongan atención, transporte de pasajeros, conduciendo indistintamente taxis, vehículos de transporte, remunerados de escolares, ambulancias, vehículos motorizados, de transporte público privado, de personas sin limitación de capacidad de asiento. ¿Conoce a alguien usted que hoy día quiera aprender, cierto, este oficio, quiera poder obtener, cierto, la licencia de conducir profesional A3 y pues, que eso le permita postular a otros nuevos empleos? Llámelo cuéntele que hoy día ya está funcionando y que puede postularlo en Sense. ¿Y dónde tiene que ir? Le vamos a dar una dirección, si tiene lápiz y papel, anótelo por ahí y le vamos a dar la dirección, ¿cierto?, para que postule al curso de simulador con inmersión total, conducente a la licencia clase A3. Recuerden, sí, antes de comentar, de decirle dónde tienen que ir, que deben ser personas con los siguientes requisitos: mujeres de 18 a 64 años, hombres de 18 a 29. Esos son los requisitos, ¿no? Y además deben encontrarse en el 60% más vulnerables según el Registro Social de Hogares. No, tiene que tener poca o nula experiencia laboral, es decir, que en los últimos 12 meses no puede tener más allá de 6 cotizaciones. También, si tiene una discapacidad, es un requisito también importante tener estar en el Registro Nacional de Discapacidad, en la COMPIN o algún certificado, ¿cierto?, que esto acredite. Estando en esta situación, entonces puede postular a este curso, y fíjese usted que este curso hoy día lo está dictando el Instituto de Conductores Profesionales Limitada, para lo cual deben ir a, anote por ahí, a Tucapel 955, entre las 2 y las 7 de la tarde. ¿Va? Entre las 2 y las 7, estábamos revisando aquí, son 25 cupos. Hasta el momento hay 24 postulantes, todavía existe la posibilidad cierta de postular y quedar, por supuesto. El inicio de las clases comenzaron el 28 de agosto, terminan el 18 de noviembre, y luego, fíjese usted que viene con práctica laboral entre diciembre y febrero de 2017. ¿Conoce a alguien que cumpla con estos requisitos? Invítelo a postular, no se va a arrepentir. A ver, estamos viendo acá, la idea es poder entregarle toda la información necesaria. Fíjese usted también que el Instituto de Conductores, hay otro curso que también empieza en esas mismas fechas, son 278 horas de duración de las clases. Y esta vez pueden ir al mismo Tucapel 955, pero lo van a atender de 8:30 a 13:30 horas. Son 25 cupos y al momento van 19 postulantes, de acuerdo a lo que dice el Sense. Está servicio de capacitación limitada. Veamos cómo está aquí. También fíjese usted que tiene 25 cupos. Y esto, acá habría que ir a Maipú 1225. ¿Tiene dónde anotar? Maipú 1225 en Concepción. Y estas clases van a comenzar el 3 de octubre, así que nos queda tiempo. Vayan, que usted conoce a alguien que cumpla con los requisitos y que necesite, ¿cierto?, aprender un oficio y, cómo no, tener, ¿cierto?, la licencia de conducir A3. Todos estos proyectos están vigentes. Ya lo dijimos, Maipú 1225 en la tarde, de las 3:30 a las 20:30 horas. Y veamos otro curso más también, que comienza el 11 de octubre en Maipú 1225. Entonces puede ir a Maipú 1225 en la mañana o en la tarde. Todavía hay cupos para postular a el curso conducente a licencia de conducir profesional A3, y además puede ir también con cupos a Tucapel 955. Vaya, nos puede ir muy bien. Y este es un datito más que le entregamos acá en Ventanilla Única con su amigo Leodán, como todos los días martes y jueves. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Usted sabe que si tiene un contrato de trabajo, automáticamente cuenta con un seguro social que le protege en caso de sufrir lo que la normativa define como un accidente de trabajo. Así como también de trayecto, además de la cobertura, le protege en el caso de padecer una enfermedad de origen laboral. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, primero que nada, tiene que tener un contrato de trabajo. Y con eso, si usted tiene un accidente, debe avisar inmediatamente a su jefe o supervisor directo. Y el empleador, debe prestar los primeros auxilios y debe derivar oportunamente, ¿cierto?, a la mutualidad. Puede ser esta la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad o el Instituto de Salud del Trabajador, ¿cierto?, o al servicio médico que corresponda al Instituto de Seguridad Laboral. Además, el empleador debe dar aviso antes de 24 horas de ocurrido el accidente al Instituto de Seguridad Laboral o a la mutualidad, ¿cierto?, para que le genere la denuncia individual de accidente de trabajo. Ahora, si el empleador no presenta esto dentro de las 24 horas, debe ser presentado por el trabajador, ¿cierto? Y si el accidente es grave, puede ser trasladado para su primera atención. Existe el accidente de trabajo, también existe el accidente de trayecto. Esto es cuando uno va o vuelve de su trabajo, y lo que debe hacer si usted tiene un accidente, ¿cierto?, yendo a su trabajo o viniéndose de él, debe acudir al centro de atención de la mutualidad o el Instituto de Seguridad Laboral, ¿cierto?, según corresponda, y debe explicar que se trata de un accidente de trayecto y debe informarle a su empleador lo antes posible, porque el empleador también tiene que dar aviso a las 24 horas de conocido el accidente. Así que es sumamente importante que ustedes tengan claro que, bueno, tener un contrato, ¿cierto?, le va a generar este apoyo en el sentido de que si usted tiene un accidente de trabajo o un accidente de un accidente de trayecto, que lo cubre, por supuesto, su empleador, bueno, y los seguros correspondientes, siempre y cuando tenga un contrato laboral. Por eso es tan importante ello. También existen las enfermedades profesionales, y las enfermedades profesionales tienen que ver con que son causadas directamente por el ejercicio del trabajo y que le produzca incapacidad, ¿cierto?, o muerte, Dios así no lo quiera. Así es que eso es una información que estábamos encontrando acá, y era importante que usted supiera, ¿cierto?, de qué hacer en caso de accidente laboral. Vamos a un temita musical, Juan Carlos, y ya volvemos con más Ventanilla Única. Okay, Eddie. This one's for you. Bye. Bien, hemos llegado al término de nuestra jornada en el programa Ventanilla Única, como siempre queriendo entregar las más variadas noticias relacionadas, ¿cierto?, con trámites, con proyectos, con la oferta pública, ¿cierto?, que nos entrega hoy día el gobierno, ¿cierto?, que nos entrega para nosotros poder acceder, ¿cierto?, a los beneficios estatales. Es así como pudimos ver que por medio del programa Más Capaz de Sense, ¿cierto?, se puede postular y estamos a pie, ¿cierto?, para postular al curso para obtener la licencia A3. Así que invitamos a todos los amigos, amigas que conozcan, ¿cierto?, para que vayan y postulen y ojalá les vaya muy bien. Quedan bastantes cupos, no lo desaprovechen, es una buena oportunidad para obtener un buen curso, ¿cierto? Y con eso mejoramos. La idea es que tengamos mejores opciones de búsqueda de empleo. Y asimismo, como a las amigas, ¿cierto?, que, y amigos, por supuesto, que van a ser padres prontamente, que también existe el programa de apoyo al recién nacido y que pretende entregar los elementos necesarios para que ellos ya lleguen con su marraqueta bajo el brazo como corresponde, hermano, ¿cierto? Así es que muy contentos de haber estado con ustedes. Me despido, un abrazo muy grande a cada uno de ustedes en sus hogares y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única con su amigo Leodán Zapata y Juan Carlos Reyes en controles. Nos despedimos y le decimos hasta pronto.